Es de África. Se les harían poner los abrigos. Si es acaso, de África. Cuando había algún desfile o alguna historia. Oye, o a lo mejor hacía frío también. No siempre. ¿Ya? Como aquí. No me acuerdo. Que las quitaban los. Que quitaban las. ¿Cómo se llama? Las mantecadas y las pastas a las monjas. Las quitaban en la, cuando estaban en la mili. El menudo danzante. Él. La cabeza. Y otros, pero bueno, se las quitaban. Y les denunció, dieron a los, claro, a los jefes, las monjas, que les habían que les quitaban los dulces, que les quitaban los dulces. Y entonces les las dijeron, ¿y por qué les tenían ustedes los dulces? Si los dulces es para los enfermos y para eso. Entonces las que las quitan fueron ustedes. Ellos se los quitaron a ustedes, pero ustedes no les tenían que tener. Eso sí, me comentaba esas hazañas porque... Él lo que dice aquí, él era muy... La cabeza, menudo sí, trasto, era muy sí, trasto. Era muy trasto. Muy revoltoso, sí, en ese plan. Sí. Si en alguna en revuelta de... había que estar, estaba él allí. Estaba él allí, en alguna juerga sí, o algo, él el primer. Eso no lo conozco. Sí. Yo era muy amiga siempre de Nicasio y tenía mucha confianza él conmigo siempre. Sí, porque no tenía... No chié conmigo mucho. Pues... Ah, y cuando vino era una chavalina, era un poco menos que ellos. Pero él con algunos, oye, algunas veces se desahogaba y se confiaba. Sí, me confiaba muchas cosas. De lo que hay le pasaba, uno que está lo conmigo que le hacían, aquí, que es de Barrillos. Dice que padre. Le gustas, que si igual te escribe. Digo, bueno, y no, después no me escribió, coño. No. Solo me lo dijo. Dijo que te gustaba, que le gustabas mucho. Bueno, si conocen a Roberto, pues... Así de diablo era. Un estilo. Era así, de esas cabecillas, sí. Un estilo. Ellos estaban en todas las cuerdas. Sí, sí.